Yo sé que este amor jamás tendrá buen puerto, que no vale de nada lo que siento, si a cambio solo obtengo sufrimiento. Voy a caer en tu trampa de nuevo. No seré el motor que alimenta tu ego. Y ahora que te veo, ni yo me la creo. Qué tonta que fui al beber tu veneno. Eras un lobo disfrazado de cordero. Y me hipnotizaste con todo ese fuego. Pero se acabó, ya no caigo de nuevo. No quiero tu amor a medias.